Vamos a llamar al Espíritu Santo en este lugar, amén. Esta canción es una declaración de amor a Jesús. Si te dijera que no duermo pensando en ti, y que cuando duermo hasta en mis sueños estás allí, que tu presencia es emergencia, porque el aire que respiro no me da para vivir. Y si preguntaras qué necesito para ser feliz, sin duda dijera que tu espíritu venga sobre mí, que baje la unción y que me llene, que limpie, que me libere lo que no viene de ti. Ahora todo el mundo llamando conmigo. Baja, baja, baja, baja la unción. Fluye, fluye, fluye una vez más en mi corazón. Cuando estoy contigo, nada puede faltar. De tu presencia no me quiero Espíritu, venga sobre mí, que baje la Mi papá padre enamoró a mi madre. Y mi padre la visitaba todas las noches en el noviazgo. Todas las noches iba a visitar. Y se sentaba en la sala y le tiraba un brazo, porque era lo único que podía hacer. Ahí estaban los niños mirando a mi madre. Pero dice mi padre que cuando ellos se paraban, iban a la cocina, iban al baño, él aprovechaba y le robaba un beso a mi madre. Mi madre dice, este beso me hacía la noche. Oiga, que se ríe, pero oiga con lo que mi madre era feliz. La decisión es tu día. El noviazgo es para conocerse, para que conocer, para que te conozca. Es decir, esta oportunidad que nos ha dado Dios es para conocer. En el libro Cantar de los Cantares se habla de el amado y la amada. El amado es Jesús, la madre es la iglesia. Y este tiempo es un tiempo para conocer, para algún día celebrar las bodas del Cordero. No sabía que usted se va a casar con Jesús y se va a celebrar las bodas del Cordero. Jesús se casa con la iglesia, con la amada, porque eres la amada. De tu presencia no me quiero alejar. ¿Cuántos somos? De tu presencia no me quiero alejar. Dígaselo al nombre, dígaselo. De tu presencia no me quiero alejar. El diablo, Jesús. De tu presencia no me quiero alejar. Dígaselo al nombre, dígaselo. De tu presencia no me quiero alejar. No quiero alejar, no quiero. De tu presencia no me quiero alejar. Tu presencia es más dulce que la miel. De tu presencia no me quiero alejar. De tu presencia no me quiero alejar. Yo creo que estamos aquí por un propósito de pasarla con el Dios de la vida esta noche. Yo creo que ese propósito Dios lo diga y dice, yo también quiero pasarla con él en esta noche. Yo creo que usted en esta noche le diga, Señor, yo no necesito nada más para estar contigo. Dígale, solo tu gracia me basta, Señor. Dígale, solo tu gracia me basta. Solo tu gracia me basta. Es todo lo que quiero. Solo lo que quiero. Para ser feliz. Para ser feliz. Solo tu gracia. Solo tu gracia. Un aplauso.